ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Inquieta ahora la quita de subsidios a servicios de electricidad y gas que entrarán en vigencia a partir de febrero. Los aumentos podrían alcanzar hasta el 500%. Estas tarifas eléctricas han tenido un carácter muy poco federal y hemos discriminado en forma positiva a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. De 26 pesos que paga hoy el que recibe con subsidio y los 102 que el que recibe una factura sin subsidio, el nuevo será de 158. Dame luz para continuar. Ese valor del megavatio hora que se estaba pagando en 100 pesos el megavatio, ahora se traslada a un valor de 320 pesos. El aumento sería del 550%. En la cocina hay olor a gas. En el caso del sistema de gas, el atraso es menor de lo que teníamos en el sistema eléctrico. Estamos analizando cuáles son los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal. Paga por el gas importado el equivalente a los mercados de referencia del régimen del mundo. 011-4010-7157, 011-4010-7158 son nuestras líneas telefónicas para que te comuniques con nosotros y nos cuentes en las vísperas del Día de los Enamorados, que es el día de mañana. Día comercial, impuesto, elegido, pero que como Halloween, digamos, son estas cosas que fueron haciendo, dejando huella y se fueron instalando, porque mañana hay como una convocatoria universal a festejar el Día de los Enamorados, un domingo medio un delirio. Nosotros los convocamos a, por ejemplo, a que vayan a la fiesta del tomate platense y se enamoren de un tomate. Igual es el menos cipayo. Salido de la... No, para mí sí. No, para mí es uno de los más cipayos. ¿Ah, sí? A mí me parece horrible. La verdad que nunca me generó festejarlo. ¿Será que yo vivo enamorado? Pero a mí me parece el menos cipayo. El Halloween es muy cipayo. El Día de los Enamorados también, si es San Valentín. ¿Cuál es lo la mismo, diferencia? Claro. ¿Ves? Ahora estoy de acuerdo con vos, Corina. Estoy debatiendo. Ah, bueno, gracias, Manuel. Yo estoy de acuerdo siempre con el que tiene razón. Porque razón. Porque, bueno, qué sé yo, te gusta el amor. ¿Cuáles eran los enamorados? Porque es muy dulce. Dijimos Halloween, dijimos San Patricio. San Patricio. Y uno más habíamos dicho. San Valentín. Y el San Valentín, claro. No, uno más aparte de San Valentín. No, eran tres. San Valentín, Halloween y San Patricio. ¿Navidad no entra? Y Navidad podría entrar. Sí. Ah, okay. Si querés, podría entrar. Lo que pasa es que ahí ya tiene que ver con... Pasa que ya ganó. Porque es como San Valentín en 100 años. Hacemos todos los boludos y decimos... Y obviamos Navidad, digamos. Por eso a mí me parece como, qué sé yo, el menos cipayo, qué sé yo. Toma un mate, algo... Yo porque soy así como encantador, me gusta por eso enamorarme, sí. Obvio, lo hago seguido. Te veo mañana lleno de flores por ahí, no tengo dudas. Menos, tengo una razón, digamos. Menos florido y mucho más pesado, todo tiene que ver con el aumento de la tarifa energética propuesta por Edenor y por Edesur a partir de la quita de subsidios del gobierno nacional, en un marco de lo que veo en algunos diarios en esta mañana, que se habla de récord de consumo eléctrico y cortes de luz por el intenso calor. La causa siempre está en otro lado, sigue faltando evidentemente la inversión para que estas cosas no ocurran en días de calor tan intensos como fue en el día de ayer. Pero no solamente en el día de ayer, porque conozco y todos conocemos muchísimos casos de personas que hace una semana que están sin electricidad, que no tiene que ver con el calor ni nada de eso, sino que tiene que ver con la ausencia total de atención por parte de las empresas distribuidoras de energía. Sí. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que vos vas, llamás y no te hacen caso, nadie va a ver lo que te está pasando. Sí, yo siempre cuando se argumenta esto, no, se corta la luz por el calor. En Dubái, que están sin luz todo el año. Claro. ¿No? Sí, no creo que ocurra. No creo que sea así. Si no, el Diego estaría acá. Sí. Imagino, entre otras cosas. Bueno, vamos a arrancar entonces con alguna de las voces que opinan en este ping-pong al respecto. Empezamos con una voz de referencia ineludible para este espacio en materia de energía, siempre que aparecen estas cuestiones. Es una de nuestras principales fuentes de consulta. Hablamos de José Rigane, secretario general de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, que opinaba lo siguiente sobre la medida. La decisión que ha tomado a través del ministro de Energía, Dangour, en el gobierno nacional, de declarar la emergencia energética, es reconocer y dar un diagnóstico que antes no se hacía. Eso no está mal en sí mismo. Ahora, establecer que de la crisis energética se sale con un aumento de tarifa que castiga solamente al pueblo, eso sí está mal y demuestra que es una política que tiene solamente en cuenta las necesidades de los sectores corporativos, de los grupos multinacionales, y que es el pueblo el que paga esa crisis. Porque si viene que hacer una actualización de precios o de valores, y para eso habría que primero, modificarse los contratos de concesión y segundo, ver realmente cuál es la tarifa, porque tendría que verse bien cuál es el costo, cuál tiene que ser la ganancia de las empresas y finalmente el valor final. Acá no se procede de esa manera. Entonces, el aumento de tarifa, digamos, no va a resolver la crisis energética y segundo, no hay ninguna razón para que la pague solamente el pueblo. Y tercero, acá no se le pide nada a las empresas, porque por un lado las empresas nunca invirtieron. Pudo haber una etapa donde no tenían aumento de tarifa, pero cuando tenían la tarifa que correspondía nunca invirtieron, a pesar de que ganaron millones y millones de dólares. Y ahora no se presenta cuál es la propuesta de inversión de la empresa. No existe esa propuesta de inversión, nadie la conoce si existe. Entonces, en realidad, estamos ante una decisión política que pareciera que el aumento de tarifa va a resolver todos los problemas. Y nosotros no lo vemos de esa manera. El próximo testimonio corresponde a Federico Bernal, director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, donde lo consultábamos acerca de este anuncio también que, junto con la quita de subsidio y actualización de tarifas, se anunció las formas en las que uno podía por ahí ahorrar o que no impactara tanto, que tenía que ver con planes de ahorro de energía, ¿no? A quien consuma una cantidad X de energía menos que en el mismo periodo del año anterior, y lo que es la tarifa social para aquellas personas que son beneficiarias de distintos planes sociales, se iba a mantener igual. Lo consultábamos sobre el impacto de esto o cómo se podía llegar a atenuar el impacto, y esto es lo que nos contestaba. Pasamos entonces de estos subsidios y el rol que cumplen subsidios en cuanto al incremento de la rentabilidad, la competitividad del sector industrial, de los comercios, bueno, el rol progresivo que tienen los subsidios, a un subsidio que va a ir para 900.000 hogares, que es cerca del 20% del universo de clientes de Norte y de Sur, y que en realidad se aplica cuando se producen consumos de hasta 150 kWh por mes. ¿Qué significa eso? Que para un hogar, por ejemplo, que se supone carenciado, es sí, decir, quizá cocina, comedor integrado, un baño, una habitación, tengan que tener prendida la luz de estas habitaciones por día, como máximo entre 30 y 40 minutos, no puedan usar un aire acondicionado si tienen, no puedan usar una estufa si de repente viene un día frío, viste, cuando baja a veces la temperatura muy bruscamente a la noche, sí, generalmente son estufas eléctricas porque no tienen acceso a gas por redes, entonces no se pueden calefaccionar a través del gas, sino que lo hacen a través de la electricidad, no pueden prender una estufa, la heladera la tienen que dejar el mínimo indispensable, es decir, tiene que ser una heladera que ahorre el 50% del tiempo, y si quieren utilizar plancha, lavarropas automático y bomba, la tienen que utilizar como máximo 3 horas por mes. Entonces, ese es el ridículo ahorro de 150 kWh por mes. Esta administración, que es una administración neoliberal de derecha, que está aplicando las mismas políticas que están destrozando la seguridad jurídica de la ciudadanía en Europa, en Grecia, en Italia, bueno, y otros tantos países que sufren de un ajuste salvaje. Lo mismo va, lamentablemente, vuelve a ocurrir en la Argentina, como en los 90, que desembocó en la crisis de 2001, porque se están tomando exactamente las mismas políticas. Era Federico Bernal, director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Importante estos datos sobre la tarifa social y el uso de que te permite, dentro de los electrodomésticos, en 3 horas por mes de usar el lavarropas. Digo, para no pasarte del consumo estipulado. ¿Eh? Bueno, por ahí lo que ahorrás de luz lo gastás en ropa y lavás menos ropa por mes. No, es imposible. Lo mismo ocurre con el uso de, por ejemplo, de un ventilador. Digo, es como que una familia se tiene que reunir a las 9 de la noche, no a cenar, sino frente al ventilador para no excederse dentro del consumo permitido. Digo, son prácticas que son insostenibles y que son inconsistentes. Y la primera puesta a prueba de eso es un día como el de ayer. Claro, sí. No, es imposible que pueda eso ocurrir, sobre todo en cualquier familia, pero fundamentalmente en familias cuando hay nenes chiquitos y cuando hay gente ancianos. Grande. Entonces, digo, son como dos cosas completamente impracticables. Bueno, nos preguntábamos qué se puede hacer. Acá estamos tirando un panorama bastante... no lo tiramos nosotros, digamos. El panorama es bastante desalentador. Consultábamos con Henry Stigmayer. Él es el titular de la Asociación Consumidores Responsables, una asociación de defensa al consumidor, sobre las posibilidades de acciones para defenderse de esto. Y esto era lo que nos decía. En algunas asociaciones estamos evaluando la posibilidad de hacer una presentación judicial con este tema que te decía de la audiencia pública, pero bueno, la verdad es que no tenemos, no existen demasiadas posibilidades, porque bueno, cuando estos aumentos, salvo que la justicia diga lo contrario, estos aumentos cuando se determinan, a veces no queda otra que pagarlos, digo, seguramente van a existir la discusión y nosotros integramos una federación de 15 asociaciones de consumidores que estamos evaluando seriamente lo de ir a la justicia. Me parece que lo razonable que plantea cualquiera es que este tipo de medidas no se pueden tomar de esta forma tan abrupta. Digo, no podés quitar los subsidios, pero además hablar de aumentar 500%, porque digo, los aumentos van a ser brutales en las facturas y en los bolsillos de los consumidores. Entiendo que en la medida que existan las presentaciones judiciales, digo, hoy leía alguna declaración respecto a que, bueno, se está planteando que sería el único aumento en el año. Digo, el ministro cuando arrancó habló que este era el primer paso de varios aumentos en el año. Hoy ya se está planteando, tal vez por la resistencia que genera el tema, se está planteando que puede ser el único en el año. Bueno, digo, iremos dando la batalla. Ahora, si iba a ser el único del año, ¿por qué no se hizo de una manera más gradual? Esto es lo que nosotros planteamos. Y iremos evaluando qué podemos hacer los consumidores. Lo concreto es que si te llega la boleta a tu casa de la energía, y también se habla de que el gas va a pasar algo similar, con este tarifazo, con este aumento, vos sabés que el servicio público, si no pagás, tiene la posibilidad de cortarlo. La obligación del usuario fundamental es pagar su factura. Por eso digo, si no logramos una respuesta a la justicia, habrá que buscar maneras de dar esa pelea. Era Henry Stigmayer, presidente de la Asociación de Consumidores Libres. Ajá. El próximo testimonio es otro referente también de consulta permanente acá para lo que es Sobre la Hora, que es Claudio Lozano, el economista del Instituto de Políticas de Pensamiento y Políticas Públicas, del IPIP, donde lo consultábamos sobre qué impacto tiene esto en la economía. Porque, a ver, uno piensa que así como le aumentan a uno la luz, también se la van a aumentar al almacén en el que uno compra la leche. Exacto. Con la cual el almacenero, para no perder plata, no digamos para allá para ganar más y poder pagar su factura de luz de su casa, pero solo para no perder plata va a tener que trasladar ese el precio de ese aumento, el impacto de ese aumento a los precios finales de los productos que comercialice y que uno compra. Esto nos decía entonces Claudio Lozano. planteo de aumento tarifario hecho por el gobierno, en tanto incrementa el precio de generación de la energía, no solamente impacta en la región metropolitana, es decir, en Capital y Gran Buenos Aires, sino que también impacta en el resto del país. El aumento de tarifas va a ser generalizado, mayor en la región metropolitana, pero va a estar a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Esto, obviamente, al impactar sobre los costos de las empresas, no solamente sobre las facturas residenciales, obviamente este impacto pega en el conjunto de la cadena de producción y, por supuesto, el rebote va a ser el aumento de precios en el resto de los productos de la economía. Consecuentemente, si había alguna expectativa de que la evolución de precios se desacelerara luego del impacto que tuvo la devaluación y el quite de retenciones, ciertamente el ajuste tarifario define con absoluta claridad que los meses de febrero y de marzo van a estar obviamente gobernados por la influencia que este impacto va a producir. O sea que es muy difícil que realmente tengamos una evolución de precios por debajo, por ejemplo, de lo que fue el 3,9% que marcó el índice de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre, cifra que puede ser, o porcentaje que puede ser similar para enero, y que es muy difícil que baje en los meses de febrero y marzo. Así que, primero, aumento para todo el país porque impacta en el precio de generación. Segundo, impacto en el resto de los precios porque pega sobre los costos de las diferentes empresas y a través de eso se despliega en el resto de la cadena de producción. Eso era entonces lo que decía sobre un primer aproximamiento al impacto económico que va a tener, que nos daba Claudio Lozano. Volvemos a José Rigane, titular de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, acerca justamente lo consultado de acerca de cómo la forma de facturación de un servicio habla de un modelo energético. Y esto era lo que nos decía. Los usuarios pagamos. Desde la factura se aporta, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se aporta un 5,5% para inversiones desde el año 1999. Son millones y millones y millones de pesos recaudados en el año que no se sabe dónde se invirtieron, cómo se invirtieron, porque los problemas energéticos de Capital también están al interior de la provincia de Buenos Aires, en algunas más, otras menos, pero existe. Así que los usuarios pagamos esas inversiones, aparte de los subsidios que volvíamos a pagar a través del Estado. En ese sentido, digamos, las empresas tienen garantizado, obviamente, no solamente el mercado, que es cautivo, no solamente el valor de la tarifa, que no tiene contenido social, porque la energía se maneja como un commodity, como una mercancía, y entonces, siendo la energía fundamental, es decir, para que se tenga vida digna, hay que poder acceder a la energía eléctrica, al gas y al agua. Si no, no hay vida digna. Si esa es la base, esa es la ecuación, y nosotros tenemos política de subsidio, pagamos lo que no corresponde, a su vez importamos porque no desarrollamos tecnológicamente la destilería local, y entonces exportamos petróleo crudo y tenemos que importar combustible procesado. Estamos como en el siglo XVIII, que exportábamos el cuero de vaca salado y le comprábamos los zapatos a los franceses. Esta política hace que nosotros importemos energía cuando no deberíamos estar importando, que paguemos lo que no deberíamos estar pagando a valor internacional, y cuando digo que pagamos lo que no deberíamos pagar, me estoy refiriendo al hecho de que el costo local es más económico, pero sin embargo todo eso sucede porque el sistema energético está supeditado a las empresas privadas multinacionales, pero fundamentalmente a la extranjerización. Era José Rigane, titular de FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. También, recordemos también que es el secretario general adjunto de la CTA, ¿no es cierto? Sí, claro, la CTA autónoma. Sí, ayer, lo que pasa es, a ver, nombraba nomás FETERA porque es consultado básicamente por esa... No te estaba criticando, estaba reforzando lo que estabas diciendo. Ay, ahí, a poquito hay tensión, ¿eh? Sí. La temperatura de ayer... Vos estás hoy tensionando todo acá el clima, desde que empezaste estás tensionando. Vamos a ver, la temperatura... Estás abriendo la grieta. La temperatura ayer no superó los 35 grados, la sensación térmica fue de 40 grados, excepto que vivía desde la provincia de Santa Fe, donde realmente fue tremendo el calor que vivieron en el día de ayer. Y el sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, estamos hablando del ENRE, registraba a las 6 de la tarde, que era un momento tremendo del día de ayer, un pico de 60.000 usuarios sin electricidad. Eso se fue modificando, obviamente, con el correr de las horas. Desde Desur salieron a dar diferentes explicaciones, por ejemplo, que había 100 megas más consumidos que lo que era el tope histórico para esta época del año. Hubo muchísimos barrios porteños que estuvieron sin electricidad, al igual que algunas localidades, por ejemplo, en los diarios se mencionan Avellaneda, Remedios de Escalada, Banfield y Lanús también, La Plata. Ahora, este gobierno va a seguir con el mismo discurso del gobierno anterior de que... Pero peor, porque acá te lo están aumentando. Bueno, está bien. No es menor. Mira cómo salió a defender. Pero digo, amén de coso, digo... ¿Van a seguir con la misma excusa de que apaguemos el aire? Bueno, yo no tengo aire acondicionado. De apagar el aire acondicionado, esto, lo otro, digamos. La ventilación cruzada. La ventilación cruzada. Que te abrís las ventanas. Es increíble que después de cada corte los funcionarios salgan a decir eso. Pero además hay una connivencia, pero es una forma entre los medios y las empresas. Una complicidad. Una complicidad que justifican... Porque hubo mucho consumo, el corte. Retan al usuario. ¿Vos claro. No, pero además dicen, hace calor. César, ¿sí? Retan al usuario. Bueno, ahora claro. También hay una política de premio y castigo. Esa es la política que hay con respecto al consumo de servicios públicos necesarios para la vida. Sí, sí. O sea, la política es de premio y de castigo. Además, la excusa esta, que también lo hacía el gobierno anterior, digo, ¿no? De hizo mucho calor. Y sí, papá, es verano. En verano... Hace claro, calor. Pero viste que es la media histórica, te sacan ahí el anuario, la verdad que es un delirio y es tremendo muchísimas de las personas que en el... Pero repito la pregunta que hice en el bloque anterior, ¿en Dubái vive habiendo cortes de luz? Uno no se entera por lo menos de eso, Maradona igual, no se ha quejado de eso. Igual no es comparable Dubái es un país nuevo, con mucha... A estrenar. Exactamente. Es un desierto con hoteles y aire acondicionado. Y palos, digamos. Y postes eléctricos. No existe como tal. De última vamos a compararlo con la India, si querés, ¿no es cierto? Un país milenario, ¿no? Con Dubái. Pero no... Hay cortes de luz. Qué sé yo, capaz que los funcionarios... Capaz que hay cortes de luz tan o más que en Argentina. Quizás los funcionarios digan otra cosa. A mí lo que hay que multar a las empresas por estas situaciones. Exactamente. Esto no es algo del Estado. Esto está tercerizado. Entonces, si vos tercerizás una empresa, la empresa tiene que salir a justificar. Y acá el esquema es... El gobierno te aumenta el servicio, la empresa pone la excusa y para colmo retan al usuario. Sí, sí, sí. O sea, el culpable es el usuario, que es el que termina bancando, financiando y el que no decidió qué empresa iba a prestarle el servicio de electricidad. Siguen indicando, apaguen esto, usen esto. Claro, el castigo ahí también, el premio y el castigo también debería ir para las empresas. Todavía continúan desde lo que fueron los grandes cortes del año pasado, creo. ¿Viste los suministradores de electricidad en las calles gigantes? Porque sí. No... Bueno, hay miles de cuadras en diferentes lugares del país, uh-huh, que continúan con eso porque no está la inversión eléctrica, uh-huh, que soporte el consumo de electricidad. No, igual de todos modos, disculpa Manuel que está muy apurado, parece. Pero de todos modos, digamos, esos generadores están en son pocos los que tienen acceso a poder tenerlo, ¿no? Porque si fuera que cada uno podríamos tener la capacidad de tener un generador en pero la puerta. Pero son dos cosas distintas. Hay unos que está hecho solamente para los barrios, para abastecer al barrio, porque si no en esa cuadra no hay luz. Uh-huh. No tiene que ver solo con el comercio, sino con que la vida común de las personas que los habitan no tienen electricidad, sino está eso, que aparte tiene... No solo que contamina, sino que genera un gasto y un consumo tremendo. Y continúan. Es algo provisorio, se supone. No, permanece en el tiempo. Yo recuerdo en la época de Alfonsín, en la época de los cortes programados, allá sobre el final, alguna vez en el programa de Neustad, en Tiempo Nuevo, un funcionario de energía de Alfonsín, que lo que pedía, decía, bueno, tenemos que ahorrar el aire acondicionado, esto mismo, pero la recomendación era, bueno... Por ahí la gente más grande, que subir los pisos en los edificios, que suban en ascensor, pero que bajen por escalera. Como si ese ascensor que sube, para que otro vuelva a subir, no tiene que bajar. Y justamente sobre el rol... Vos estás ahorrando energía, Fede. Vos que le metés escalera acá a la radio. Sí, bueno, ahora se ve que las radios se han plegado al plan de consumo porque no están dando el ascensor. Estamos todos mucho más seguros, sobre todo en la entrada, ¿no? El último testimonio tiene que ver justamente sobre el rol de las empresas y la inversión o falta de inversión de las empresas. Y está a cargo de Claudio Lozano, economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Lo que está fuera de debate es el tema de cómo funcionan las empresas. Acá la empresa puede recibir el dinero a través de la tarifa que pagan los hogares o los consumidores o las empresas que consumen energía, o puede recibir el mismo ingreso a través del subsidio. En realidad lo que cambia es quién lo paga, no cambia la masa de ingresos que la empresa percibe. La pregunta a hacerse es por qué razón, si las empresas ahora no van a percibir por subsidio, van a percibir por tarifa, resulta que van a invertir. Las empresas no han invertido nunca porque nunca existió el control por parte de la regulación pública para que efectivamente en materia energética tuviéramos la inversión que teníamos que tener. Ese tema de fondo, que es el papel que tienen las empresas en el funcionamiento del sistema, es lo que sigue sin discutir. Es una barbaridad que hayamos discutido ajuste tarifario sin una auditoría respecto al comportamiento y a lo que han hecho las empresas en el marco del proceso reciente vivido por la Argentina. Y el otro tema de fondo es que lo que no se puede seguir es con el nivel de fragmentación que tiene el sistema energético. Tenemos petroleras que generan el hidrocarburo, ya sea el petróleo o el gas. Luego las generadoras, luego las transportistas y luego las distribuidoras. Consecuentemente acá se termina poniendo como condición para el funcionamiento una cascada de rentabilidades de las diferentes empresas privadas que no hay sistema energético que aguante. Si encima le sostienen, como le vienen sosteniendo, rentas extraordinarias a las petroleras, para el resto de los segmentos, generación, distribución y transporte, no queda con qué invertir. Así que lo que hay que hacer acá es integrar el sistema energético, bajar la renta de las petroleras y garantizar el control por parte del Estado sobre el sistema energético nacional. Esto es lo que no se discute y esto es lo que en todo caso el ajuste tarifario no va a resolver. Lo único que cambia es que acá, en lugar de pagarlo el Estado, y lo pagábamos a través de nuestros impuestos, lo terminamos pagando cada uno en su casa o en todo caso las empresas a través del costo. Bueno, bastante clarito esto último que decía Claudio Lozano, ¿no? La rentabilidad de las empresas nunca se vio en cuestión. La diferencia es que antes, en vez de pagarlo indirectamente a través de los impuestos, lo vamos a pagar taca-taca con la factura que nos llega todos los meses a casa.